certeza de una piedra en el aire. Cumbia, un culto a la ambigüedad. Desde Radionauta 106.3, Centro Cultural y Social, Olga Vázquez. Me leíste la mente. Qué tremenda intro que trajiste. Ya está. ¿Qué pasó? Es un mes complicado este mes. ¿Qué nos va a dejar octubre, Eduardo? Hay fuego en octubre. Esperemos que sí. Y esperemos que los fuegos sean inmensos, no fueguitos como dice Galeano, sino no fuegos artificiales. Ah, claro, sí, sí, sí, esos fuegos. Fuego. Muy grande. Emblemático, ¿no? Fuego de octubre. Octubre es un mes de revoluciones. Un mes complicado. En siglos pasados, un mes de revolución. Y en este momento, con esta coyuntura, octubre, la verdad que te pone los pelos de punta. Imaginate, septiembre de por sí ha sido muy largo el mes, muy largo. Octubre creo que va a ser un mes eterno. Imagínate la revolución de octubre, la revolución rusa, ¿no? Imagínate a nivel local también el 17 de octubre la... ¿Qué se hace un festejo en...? Instauración del peronismo, ¿no? Tan emblemático acá históricamente, ¿no? Y aparte de eso, bueno, el disco de Los Redondos apareció en 1986. Fue el segundo disco de estudio después de Gulp. Un disco simbólico, ¿no? Yo no sé si me atrevería a decir que es uno de los mejores discos de rock argentino. No sé si el yo por ahí diría estaría entre los mejores que tiene el Indio, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Igual, digamos que la calidad de los discos del Indio, tanto con Los Redondos como después con Los Fundamentalistas o con los grupos que ha tenido, que ha ido teniendo después que se separó de Los Redondos, la calidad siempre ha sido alta, ¿no? Por algo el Indio es un símbolo rockero. Tal cual, Eduardo. Y nos trae inevitablemente a hablar la coyuntura de todo lo que pasó la semana que se nos fue y lo que se viene ahora en adelante con octubre, ¿no? Una semana impresionante, ¿no? Remesón político. Sí, total, un terremoto. Terremoto, ¿no? Pero básicamente, viste, yo digo, lo que a mí me extraña, lo que a mí me llama poderosamente la atención, es que muchos analistas políticos con experiencia, periodistas políticos con mucha, mucha experiencia, les llame la atención sucesos como los que se están ventilando, digamos, en estos días, y que ya un poco nosotros habíamos charlado el martes pasado, ¿no? Por ejemplo, lo de Julio Rigó o lo de Silvina Batakis, que tuvo cartón lleno, se completó con lo de Martín Insaurralde, lo que trascendió, que son cosas muy viejas. Ayer veía el programa de Carlos Pañi en Odisea, en la Nación Más, y me hacía recordar, digamos, desde la época en la que Martín Insaurralde, un político emblemático en la provincia de Buenos Aires con mucho poder, apareció por los pagos de Lomas de Zamora. Sus pagos actuales, políticamente, vos sabés que como muchos intendentes del conurbano, Insaurralde ha sido intendente de Lomas, ahora está en ejercicio de licencia, pero no vive en Lomas. Cuando estaba casoreado con Jessica Sirio, vivía en una quinta en San Vicente o en un departamento en Puerto Madero, uno de esos departamentos que cualquiera, digamos, envidiaría, ¿no? Y como muchos intendentes del conurbano, el poder no solamente lo tiene de la política, y en este caso el poder del dinero, ¿no? Son, digamos, muy conocidas las relaciones que tiene o que ha tenido siempre Martín Insaurralde, básicamente con el juego en la provincia de Buenos Aires. Loterías, casinos, una caja bastante interesante, yo te diría mucha más interesante que las tarjetas de la legislatura. Vamos a ir cocinando un poquito a fuego lento, digamos, es todo lo que ha pasado esta semana, y también vamos a analizar políticamente el caso Insaurralde, ¿no? Recordemos que ahí, digamos, el condicionamiento político es quien impuso a Insaurralde en la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, aún contrariando las decisiones de Axel Kicillof, que tuvo que sacrificar a su peón más valioso, Carlos Bianco, que era su jefe de gabinete. Quien impuso a Insaurralde y fue la jefa. Y además este contraste, porque Bianco y Kicillof venían de hacer una campaña bastante modesta, ¿no? La del Clio, bien gasolera, digamos. Y es algo en lo que se ha mostrado siempre, al menos el gobernador, de mostrarse un tipo modesto, una persona modesta, y el contraste de que el actual jefe de gabinete, hoy por hoy, el renunciado, ya renunció, ahí también en el yate, ¿no? Sí, una pregunta, ¿no? Cabe una pregunta, digamos, ante el aparente desmoronamiento o desmembramiento de la cámpora, y el análisis que muchos hacen acerca de que el kirchnerismo está buscando bunkerizarse en la provincia de Buenos Aires en caso de perder la elección. ¿Es tan así? Porque ¿y el qué tema tan, qué tan desierto tiene, digamos, el distanciamiento entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner? ¿O la supuesta separación de uno de los alfiles de la cámpora, el Cuervo Larroque, ahora encolumnado, digamos, en las filas de Kicillof, y supuestamente también enemistado con Máximo Kirchner? ¿Qué son, estrategias, caballos de Troya, o en realidad hay un partimiento dentro, mire, de las fuerzas políticas del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? Un síntoma se vio no solamente en las declaraciones de Axel Kicillof hace unos días con el tema de las canciones nuevas o de las melodías nuevas, sino también se vio, digamos, en el acto en Ensenada, ¿no? El acto que armó la provincia de Buenos Aires, las políticas, el intendente Mario Seco, y Mario Seco en Ensenada. Algo que se habla ahí en los pasillos, ¿no? Cuando estaba, ¿te acuerdas de esta ida y vuelta donde se pedía, o pedía un sector de la Cámpora de que Kicillof tenía que ser candidato a presidente y que ahí tendría que ir Martín Insaurralde, una de las cosas que se barajaban. Cuando Kicillof mostró esa foto con Verónica Magario, se sacaron una foto juntos, y sin decirlo, pero haciendo alusión a que irían a una reelección, algo que no cayó muy bien en Máximo Kirchner, en la Cámpora. Bueno, ese escenario, en ese momento, en ese contexto, me acuerdo, estaba haciendo una cobertura en Gobernación, y podía percibir, charlando con los equipos de prensa, de comunicación y gobernación, que había cierto malestar. No te digo bronca, no te digo de separación ni nada de eso, sí, pero había cierto malestar con los compañeros, es lo que decían. Es decir, no nos gusta cómo los compañeros están, que se manejan, pero somos compañeros, decían. Hay una cosa ahí que creo que se viene tejiendo ya hace un rato entre la definición, lo que impuesta, es la Cámpora, ¿no? ¿No? La definición impuesta de querer que Kicillof vaya a la Nación y ponerlo a Insaurralde, o una vez que eso se cayó, el hecho de ponerle a Insaurralde como vicegobernador a Kicillof en la provincia y no como jefe de gabinete, cosa que Kicillof primerió y anunció a Magario como candidata a vicegobernadora. Claro, algo que uno puede entrever ya viendo este desenlace que ha tenido es el error garrafal que ha tenido Máximo Kirchner con respecto a su lectura política, ¿no? No conocer, no saber, que no lo podamos conocer nosotros, somos periodistas, pero puede pasar. No tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa y la vida de todos los políticos. Pero le está dando un lugar de preponderancia. Elegiste a una persona como Insaurralde para que sea tu caballito de batalla en la provincia, para poder desembarcar en la provincia y hacer pie, que es lo que hizo la Cámpora tan fuertemente. Y no te serio, por lo menos, de ver la vida que lleva mal, que no sé con lo que venía declarando en su ponio, ¿no? Que aparte es vox populi, digamos. Claro. Entonces, claramente un error garrafal de Máximo Kirchner, ¿no? Y no es que sea un secreto, digamos, los gustos y las debilidades de Martín Insaurralde, ¿no? De hecho, si hay una supuesta cama que le han hecho, digamos, es porque justamente conocen las debilidades que tiene. Ahora, un político de tanta experiencia, ¿no?, y que se ha movido, digamos, en terrenos pantanosos también en la provincia de Buenos Aires, en los terrenos pantanosos de el juego, en los terrenos pantanosos de la salada, cuyos negocios no tiene desconocimiento, ¿qué es lo que lo lleva, digamos, a caer mansamente en una supuesta cama, ¿no? Con la experiencia que tiene, y más que nada conociendo, digamos, los antecedentes de la señorita que llegó a Marbella, que recordemos tuvo un affair y un problema mediático, es que el presidente y el gobernador de Aires, Daniel Scioli. Y no solamente eso, no vamos acá a charlar sobre el currículum de Clerici, pero bueno, tiene también esa no debilidades, sino ese modus operandi de actuar, digamos, y con personajes que tienen no solamente dinero, sino tienen también poder. Yo creo que cierta, ¿dónde podría encontrar una respuesta? Es en la impunidad que se creen con la que están, ¿no? Creen que es la respuesta, ¿no? Se creen impunes. Básicamente yo creo que esa es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que lo fuerte, lo chocante de todo esto? Porque se ha abierto una investigación, se está pidiendo, se han hecho denuncias, se va a hacer una investigación al respecto, y pero todo indicaría que al menos no ha habido ahí un ilícito, ¿no? No ha habido algo ilegal. Pero es inevitable hacer ese contraste de que una persona que gana determinado sueldo, que hace determinada declaración jurada, tenga unos gastos tan suntuosos, más, ¿no? Más si trasciende, digamos, este el contexto, acuerdo de divorcio, ¿no? Más si claro, trasciende el acuerdo de divorcio, que aparentemente lo hizo trascender el mismo fuego amigo, el tema de los supuestos 20 millones de dólares que se pagaron a través de un banco uruguayo, ¿no? En un acuerdo de divorcio entre Martín Insaurralde y Jessica. Ahí básicamente, sí, hay un presunto delito que sería el de enriquecimiento ilícito, básicamente, ¿no? Tal cual, que básicamente eso. Ahora, en el momento en el que cae, justo 20 días antes de la elección, 24 días antes de la elección, 48 horas antes de un debate, y que en el debate no se aprovechó, vamos a hablar sobre el tema, no se aprovechó, me parece, por parte de la oposición, pero queda una segunda parte. Y desde todo lo que ha sido el domingo a esta parte, me parece que ha tomado más relevancia el tema, ¿no? Uno cuando ve los medios de comunicación, están todo el día dándole al tema. Muy bien, razón, creo. Y con razón, porque bueno, los medios que están, digamos, a favor de otros intereses y tienen, pero para hacerse una panzada con el, sí, con el tema. Muy buena la reacción, creo, del gobernador de inmediatamente aceptar la renuncia. Y también veremos si disuelve la jefatura de gabinete como anunció, ¿no? Dijo que iba a disolver. Yo creo que está en ese proceso, porque hoy justo me enteré de una actividad que estaba programada para este fin de semana, que era de parte de la jefatura de gabinete, y me avisaron de que no se iba a hacer de este fin de semana que viene, porque dada la situación en la que está viviendo este remesón político la política. Creo que acertada la definición del gobernador, me parece que ahí tienen que salir a dar explicaciones, sobre todo en esto que se especula que Insaurralde fue puesto ahí, y si fue puesto ahí, ¿por quién fue puesto? Tienen que dar explicaciones por qué lo pusieron ahí, y después ni qué decir, que creo que esto va a tener una repercusión en la campaña electoral. Y después teléfono para Insaurralde, ¿no? Si como se especula es cierto, digamos, que la cama al puntero que lo encontraron con las tarjetas iba dirigida directamente contra Federico Termín, que es la mano derecha que puso Insaurralde. Hay un silencio total de la legislatura de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Federico Termín, que también es candidato y es el... él le responde directamente a Martín Insaurralde. Es el hombre de Insaurralde en Loma de Zamora. Y es candidato a suceder a Martín Insaurralde en la intendencia de Loma de Zamora. Hasta ahora no ha dicho nada. Doblemente chichipío Martín Insaurralde, ¿no? Yo, a mí me cuesta creer, la ingenuidad o la inocencia para caer en este tipo de operaciones, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes de las elecciones. Sí, ¿no? Esta foto en teoría no ha sido ahora, no ha sido de este fin semana, no. Pero... ya la venían preparando. Claro. Por eso digo, si Insaurralde no se avivó que lo de las tarjetas iba dirigido directamente contra Otermín, su mano derecha, era porque los que estaban haciendo la operación tenían otra carta más grande, ¿no? Ahora... yo me imagino que tendría que haber estado advertido y tendría que haber hecho los acuerdos o las negociaciones para que lo de él no trascienda. En ese sentido tendría que haber aprendido, digamos, de Fernando Espinosa. A Fernando Espinosa, cuando lo encuentra en un affair que no fue en la Costa Azul francesa ni tampoco en el Mar Caribe, sino en Puerto Madero, no trascendió. O lo que trascendió directamente dio lugar a cuestiones muy risueñas, ¿no? Pero mediáticamente Espinosa salió indemne de la cama que le tendieron. Yo creo, y es inevitable pensar, ¿te acuerdas en la elección previa de las PASO del 2021? Cuando se había conocido la foto de la residencia de Olivos en plena pandemia, cuarentena, la gente no podía salir. El cumpleaños de Fabiola. De Fabiola, y se hizo público esa foto, y luego vinieron las elecciones, hubo un castigo muy fuerte de la población, ¿no? Por este doble estándar, este doble discurso, de decir una cosa y hacer otra cosa. Y me parece que este gobierno que viene justamente ajustando, haciendo muchos malabares para que el... Para estar en el balotaje. Para que por lo menos pueda llegar al balotaje y no se descontrole la situación. Y yo creo que el caso de Insaurralde y el caso de Chocolate, que parece que hay conexión ahí en ese sentido, porque claramente lo de Chocolate tiene que ver con la legislatura bonaerense, que lo preside un hombre de Martín Insaurralde, Federico Ottermin, y luego vemos estos gastos que tiene Martín Insaurralde, un yate que está valorizado en 12.000 euros el día, y los regalos que le hacía a la modelo. Creo que todo este escenario, todo este entramado, va a tener una repercusión como lo tuvo en su momento aquella foto y que le costó al gobierno, ¿no? Yo no creo que se conozcan básicamente algunos detalles de lo económico, ¿no? En el caso de un supuesto enriquecimiento ilícito. Saldría, digamos, mucha pus ahí con el tema de los entretelones oscuros que tiene el juego en la provincia de Buenos Aires. No creo que se conozca, pero veremos. A veces pasan cosas que uno no espera, ¿no? Yo te recomiendo que veas fotos de un Insaurralde muy joven cuando aparece políticamente en Loma. Al lado de quien aparece, Eduardo Duhalde, y como diríamos en el barrio, ¿cuál es el primer impacto político que da Insaurralde? Su matrimonio con la hija de Hugo Toledo, que era uno de los factotum del juego en ese tiempo. Todavía no tenía mucho desarrollo, era solamente loterías y loterías, pero no había los casinos como hay ahora, ¿no? Que las recaudaciones en el juego son mucho más jugosas, digamos. Un Insaurralde de pelo largo, mucha pinta, y desde ahí, bueno, las debilidades que le conoce todo el mundo. Vamos a seguir un poco con eso. No, yo creo que no es hacer leña de árbol caído, sino meterse uno en esos vericuetos en los que todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo no, pero que son vox populi en los corrillos políticos de la provincia de Buenos Aires, y que muchos se asombran cuando lo que saben sale a la luz. Vamos a escuchar un poco de música. Me estoy por ahogar. al 221-438-6002. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz. Mas nenhuma delas. Seguimos em Prohibido Cumbia, La Cortina, Martinho da Vila. E o tema, o título de la canción, emblemático en esta coyuntura. Mulheres, mulheres. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Está para ser medio místico el escenario político, social que hay en la Argentina. Leda Bergonzi, sanadora espiritual en Rosario, ha recibido la bendición de la cúpula eclesiástica provincial. Leda pertenece a la comunidad Soplo de Dios Viviente y se autoatribuye dones especiales para sanar a las personas que en multitudes acuden en peregrinación para orar, evangelizarse y tener solución para sus pesares. El fenómeno de las sanaciones, los exorcismos y otro tipo de ritos similares no son nada nuevo, existen hace miles de años y sus efectos son y siempre han sido incomprobables, pero los dogmas de la fe no son como los dogmas políticos. Y yo creo que hay que respetar a los creyentes. ¿Te enteraste del caso ese de Leda Bergonzi? No. Impresionante las multitudes que van con problemas, ¿viste? Como siempre que hay crisis, digamos, hay una especie de misticismo en la sociedad. Que al no encontrar, digamos, soluciones a sus problemas, que generalmente son muy graves, no solamente problemas de salud, problemas económicos, sino un montón de problemas más, hasta yo te diría problemas de tipo mental, ¿no? No encuentran una solución y lo buscan, bueno, en cuestiones supraterrenales, ¿no? Son multitudes las que forman fila para verla. Este tipo de ritos creo que suceden en todos los países en todos los países latinoamericanos. En Perú, digamos, son famosos los curas sanadores o los brujos, ¿no? Las guaringas que se llaman. En México ni hablar, las peregrinaciones que hay hasta este tipo de gente que se atribuye poderes mágicos. Y me sorprendió, digamos, el apoyo básicamente de la cúpula de la eclesiástica, de la cúpula de la Iglesia Católica, ¿no? Generalmente, cuando no forman parte de su funcionario, de las iglesias prefieren no opinar en casos como este, como Bergonzi, ¿no? Prefieren, digamos, dejar hacer, pero no opinan. Sin embargo, la cúpula salió a apoyar, digamos, con una especie de bendición a Bergonzi. Me hace recordar cuando la jerarquía de la iglesia en Perú apoyó la candidatura de Mario Vargas Llosa en los años 90, siendo Mario Vargas Llosa un candidato presidencial que era agnóstico, ¿no? ¿Por qué salió a apoyarlo? Y básicamente porque sabían que las iglesias evangélicas estaban solventando millonariamente la campaña de Alberto Fujimori, que finalmente resultó ser presidente del Perú. mas até certo. ¿Viste el debate presidencial del domingo? Lo vi. Pobre. Sí, esperaba. Es como que nadie se salió de su guión, me parece. Había, el tema chocolate, tema Insaurralde. Estaba recién, se había conocido el día antes, el sábado, lo de Insaurralde. Moderado, ¿no? Pero nadie lo supo. Lo comentó Patricia Bullrich en algún momento, una réplica que le hizo a Massa. Pero después, Miriam Bregman también. Pero después, muy poco, ¿no? Muy poco. Me parece que cada uno trató de cuidarse, si bien seguramente acordaron algunas pautas y algunos temas de los que no tenían que hablar, porque esto lo acuerdan previamente, todos se encargaron de no salir de su guión, ¿no? Estuvieron de picante. Bien aplicados. Creo que, como vos decís, nadie se salió del molde. Usaron sus 5 réplicas en economía, en la primera ronda, sobre todo en realidad lo usó Massa y Milei, ¿no? Hicieron sus 5 posibilidades de réplica. Tampoco Milei, digamos, en cuando le hace la. Sale a cuestionar lo propuesto con Massa. Ahí. No solamente Milei, sino todo el resto de candidatos, digamos, tenían tela para cortar en el sentido de la situación económica del país y de que Massa, siendo ministro de Economía, no ha conseguido, digamos, ningún resultado positivo en cuanto a los temas más graves que hay en la Argentina, la inflación, el tema del costo de los productos básicos, los salarios bajos. Y tampoco, digamos, el ataque no tendría que haber sido a Massa como ministro de Economía, sino al gobierno, al que Massa representa como funcionario. Yo creo que también desaprovecharon en ese sentido. Se nota bastante, digamos, la falta de espíritu de Bullrich, ¿no? Como yo la veo como una especie de resignación. Le falta polenta, fuerza, convicción. Y preparación, creo, ¿no? Y aparte de preparación, yo creo que gastó todos sus cartuchos en la pelea que tuvo interna que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta, y ahí, digamos, se subsumió básicamente en un candidato que está más a la derecha de ella, que es Javier Milei. Y se no, bueno, debe ser, ¿no? Esto lo percibieron los otros dos candidatos, que la acorralaron en un momento con el tema de la economía, ¿no? Primero Sergio Massa y después Javier Milei, cuando le dijo que explique qué va a hacer con las Lelix. Claro, Bullrich habrá dicho las qué. básicamente eso. Pero yo digo, Uno es candidato y tiene que jugar con las herramientas que tiene, pero lo de Bullrich, el poco espíritu es notable, como si estuviera resignada, digamos, a ser la tercera en discordia, más allá de los esfuerzos que hacen los medios concentrados. Pues de la Nación, los periodistas de la Nación ya no saben qué hacer para levantar, digamos, la candidatura de Bullrich. Yo Clarín no leo, pero por los títulos que suelo ver, también me parece que están en esa disyuntiva de no saber para qué lado va a disparar, ni para qué lado van a disparar ellos con sus apoyos. Y en este cuento, digamos, el que sale ganando básicamente es Sergio Massa, porque se asegura prácticamente un lugar dentro del balotaje, ¿no? Massa estuvo correcto, digamos, tiene una cara de cemento impresionante, y básicamente a mí me hace acordar después de la crisis del 2001, al ministro de Economía Remetlen Nikov, que cuando Argentina empieza a sacar la cabeza del pozo, digamos, y se empieza a reconstruir la economía después de las medidas que había tomado, sobre todo la de especificar los dólares de la deuda y de pasar la deuda privada a deuda pública, era como si se atribuyera el rol de salvador de del país. A mí me parece que Massa está en la misma sintonía que Remelnikov, y la realidad es la realidad que más allá de patear, digamos, las soluciones para más adelante, o los atisbos, lo que a él le parecen soluciones para más adelante, tomando medidas que lo único que hacen es poner más incertidumbre a los parámetros económicos después de las elecciones, y sobre todo después de diciembre, no ha hecho otra cosa, ¿no? Hoy el dólar estuvo 803 pesos. Rompió el piso de los 800, ¿no? Y se queda ahí, parece. Sí, y lo que trae eso puesto, ¿no? Porque ahora, ¿por qué esto? Digo, que el dólar corra de 7.40, que estaba más o menos unos 60 pesos, eso es una movida que le están claramente haciendo al gobierno. Ahí yo creo que... Yo no sé si es una movida. Lo que veo es que lo que aportó el fondo, los 7.500 millones que aportó el fondo, no han servido, digamos, como para hacer que alguno de los parámetros que preocupan, llámese inflación, ¿no? No han disminuido absolutamente para nada. Lo que ha servido es para repartir, digamos, beneficios económicos que son parches que sirven para lo coyuntural, sirven para aliviar la solución. Ahora septiembre, octubre, noviembre, y después cuando se termine ese dinero, ¿qué hacemos? ¿No? Porque después hay que volver a pagar ahora cuotas. Se vienen vencimientos, sí, el año que viene todavía. ¿Qué es lo que la otra vez hablaba con mi compañera, habíamos ido a comprar al supermercado, charlando sobre la cuenta de NI, charlando sobre la evolución del IVA, ¿no? Como, bueno, de alguna forma mucha gente se la está rebuscando para poder acceder a las promociones, a los descuentos. Y pensamos, bueno, está bueno la devolución del IVA, el que te vuelve el 21%. Va sumando, bueno, es algo al menos, ¿no? Ahora, en una semana la yerba subió de 1.600 el kilo a 2.300 el kilo. Una yerba, una marca más o menos, bueno, conocida. Entonces, los 60 pesos del dólar blue. Y el dólar todavía no había subido. Ahora subió el dólar. Ahora a ver otra remarcación. Entonces ahí es donde, por un lado te da la zanahoria, pero por otro lado también deja de que las empresas hagan lo que quieran. Es chamuyo que está controlando los precios y llegando a un acuerdo con las empresas. Las empresas están haciendo lo que quieren. Aparte, el hecho de permitir, digamos, que las empresas ajusten los costos de los alimentos básicos con el valor de un dólar que el gobierno mismo siempre lo calificó de ilegal, ¿no? Ahora, ese es el terreno, el escenario donde, según las encuestas, lo están dando a Sergio Massa como que entra al balotaje. Al menos todas las encuestas, las que he podido leer, en su mayoría lo dan a Milei. Hoy por hoy Milei no gana en primera vuelta. 33 a 31 vi la última encuesta. Y la que sí ha empezado a perder votos ha sido Patricia Bullrich. Bullrich 26. Entonces todo indica que iría Sergio Massa. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué opera ahí? Porque la inflación sigue, se conoció el índice de pobreza, de indigencia, el dólar trepó el piso de los 800 y todavía sigue siendo competitivo el ministro candidato. Sí, sigue siendo competitivo y ahí, digamos, la engañifa de la modificación del impuesto a las ganancias, ¿no? Yo que lo que te iba a decir hace un rato y se me pasó era de después del debate. Los periodistas, los candidatos han pasado por una serie de medios, ¿no? Algunos más afines a su identidad política, ¿no? Y lo que he podido ver es de que ha habido una cosa de los periodistas de tratar de levantar un poco más a Patricia Bullrich. En un debate que yo la vi muy floja, estuvo, patinó. Sí, lo que pasa es que los medios concentrados, viste, a los medios concentrados, bueno, no le cierra Milei como probable ganador de la apuestan a Bullrich elección. Tampoco le cierra Massa por su relación con el kirchnerismo. Entonces, bueno, tratan de levantar lo que hasta ahora le resulta, digamos, una misión imposible, que es levantar la candidatura de Bullrich. Ahora, eso en cuanto a lo mediático, nos vamos al plano económico. Esta movida que están pasando con el dólar, esto es una movida al gobierno. Porque, ¿qué es lo que veo? Es de que se está tratando de generar una situación como para que los dos candidatos sean, en una segunda vuelta, sean Javier Milei y Patricia Bullrich, ¿no? Con la posibilidad, en ese escenario, de que sea Patricia Bullrich la que gane. Ahora, eso no está resultando, me parece, en la población. La población está como que, sí, lo que pasa es que mirando otra cosa. No resulta, digamos, por los bolsillos flacos, ¿no? Básicamente eso, digamos, por más que uno trate de, alguien trate de levantar, digamos, las candidaturas de uno de Milei o de Bullrich con los salarios bajos, ¿a quién votás? Bueno, pero ¿qué pasa si la situación económica, ¿a quién votás? En una semana el dólar sobrepasa los 850 puntos. Por eso, la gente que está descontenta, ¿no? La gente que está con bronca, ¿a quién vota? Y a Milei, por el supuesto de que es para castigar a los otros dos espacios. Entonces, ¿quién es el favorecido en un escenario así, digamos, un escenario de bronca, un escenario de malestar social? El único de los candidatos favorecidos es Milei. No hay otro candidato favorecido. ¿Por qué? Porque tanto el kirchnerismo o el peronismo, al que representa Massa, ya gobernó y es el responsable de esta crisis, y porque Patricia Bullrich es candidata de un sector que ya gobernó y no mejoró nada, digamos. Entonces, básicamente es, yo voto para castigar, voto al que todavía no sé qué carajo puede hacer si llega al gobierno. Ahora, leía, viste, análisis que hacía Fontevecchia en el diario Perfil el día domingo, unos análisis bastante, no curiosos, sino bastante pragmáticos, en el sentido de que ningún presidente, puede, porque a Javier Milei, ¿cuál es lo que le contraponen? No tiene aparato ni tiene funcionarios para gobernar. Lo que analizaba Fontevecchia, no solamente por la opinión de él, sino por la opinión de politólogos que hace años que escriben, digamos, manuales de política, dicen que eso no es ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque si llega a ganar una elección, al día siguiente tiene 200 políticos de todos los espacios, digamos, dispuestos a trabajar para él, ¿no? Va a tener disponibilidad política para armar no solamente los ministerios, las secretarías, o sea, la burocracia, sino también para gobernar. ¿Cuál sería, digamos, el problema? Y que la mayoría no son del espacio que está armando. Nosotros en ese sentido tenemos la experiencia peruana, la experiencia de espacios que han llegado a ganar las elecciones, sin ir muy lejos, el de, por ejemplo, el de Ollantumala, ¿no? En el que había un conglomerado político, y a los 6 meses ese conglomerado se rompió totalmente, pero no modificó para nada el modelo económico, o sea, el modelo de la supuesta estabilidad de la economía peruana. ¿Sería ese el mismo caso acá? Yo creo que difícil, ¿no? Porque el primer problema que se le presentaría a Milei, ¿cuál es? El económico, ¿eh? ¿Impulsaría la dolarización, supuestamente? Como que cada vez está igual, esa propuesta tiene menos peso, ¿no? Sí, ¿por qué? Lo va postergando. Porque los grupos dominantes económicamente no están tan de acuerdo. Entonces ahí tiene que consensuar con los pesos pesados, digamos, de la economía, y no de la economía, los que están dentro de la política, sino con los empresarios y con los peces gordos, que son los que manejan, digamos, el sistema económico, que no te olvides que no solamente está integrado por empresarios argentinos. Básicamente ese sería su primer problema, pero no la falta de funcionarios ni la falta de equipo para gobernar. Nosotros estamos realmente los que estamos jodidos, los que estamos en inmersos, digamos, en la incertidumbre, básicamente somos la mayoría de los que somos trabajadores asalariados, ¿no? Esos son, nosotros somos, digamos, los conejillos de India de cualquier experimento económico que haga Javier Milei si llega al gobierno. El resto, digamos, los empresarios, que son los que manejan la macroeconomía, no van a tener, digamos, ningún perjuicio. ¿Por qué? Porque básicamente saben que pueden negociar, y en ese negociar todo lo que siga siendo favorable a ellos. Lo hicieron durante el gobierno kirchnerista, lo hicieron durante el gobierno de Macri. Nunca los intereses de la clase económica dominante han sido tocados, todo lo contrario. Y la prueba está las medidas económicas que ha tenido Sergio Massa con respecto a ese grupo dominante. Le sigue dando todas las facilidades, ¿no? No solamente a las patronales del campo con el dólar soja, sino ahora le va a dar esas ventajas a las patronales energéticas de que exploten Vaca Muerta seguramente con el dólar, que no sé qué le pondrá, dólar YPF, dólar petróleo, ¿no era? Petróleo o alguna cosa de esa. Y siempre serán los que nunca pierden. Entonces, en el sentido de que si se llega, digamos, a despelotar la economía más de lo que está, y somos los laburantes los que vamos a estar, o los que vamos a continuar, jodidos. Champions. Ahí nuestro operador está mirando los videos de Insaurralde en Marbella con Sofía Kledisch. Tu manera. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Seguimos en Prohibido Cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3. Lo que aquí te vengo a cantar, alerta tus sentidos que esto va a comenzar y ya no va a parar. Yeah, acerca mío, todo lo malo se vuelve positivo, ya no hay desesperanza, se alinea mi balanza y no hay más que por bien no venga, no hay error. Bueno, que no que... Lindo fondo musical. A puro reggae. A puro reggae. Y esa voz es una voz conocida, que ya lo vengo escuchando hace un tiempo desde que nos conocimos, y que es mi amigo Joan, que la verdad hoy tenemos el gusto de poder tenerlo en el piso de Radionauta para que nos pueda contar cómo fue el proceso de la producción de este el primer single, ¿no es así? Y seguramente los muchos que vendrán, y que tenemos el gusto de poder estrenarlo en Radionauta. ¿Cómo estás, Joan? Muy buenas tardes, ahí se escuchó bien. Muy buenas tardes, amigos, un placer juntar después de mucho tiempo. Sí, este es el primer single de un EP que se viene este año. Ya la producción dijo que sale en noviembre. Este salió el 5 de agosto, va a ser ahora 2 meses que salió esta canción. El proyecto es conmigo Red Lovers, se llama Joan Ruiz y Los Guardianes de Gregory. Los Guardianes de Gregory son una backing band de Buenos Aires que están hace 30 años haciendo reggae cultural, reggae roots, todas esas influencias muy, muy, muy jamaicanas. Entonces esta combinación conmigo es como un poquito más de frescura con lo que por ahí yo hago, con los roots, los jamaicanos que ellos hacen. Sale esta combinación. La banda del grupo se llama Joan Ruiz y Los Guardianes de Gregory. El proyecto. El proyecto. Sí. El viaje que están haciendo ahora. ¿Y cómo fue este proceso, Joan? Bueno, nos conocemos ya hace un tiempo. Sí. Te conocí escuchando y cantando rock. Me acuerdo de la primera entrevista que te habíamos hecho en Tirados en el Aire, donde tocaste con la guitarra y hoy hiciste un... Si bien no hay mucho, no hay un salto muy grande, pero un paso hacia el reggae. ¿Cómo fue este proceso? El proceso fue que tuve una participación en La Voz Argentina, primero en el 2018, para ese entonces yo ya venía consumiendo y haciendo reggae. Me presenté en La Voz Argentina en el 2018 con Tú Sin Mí de Red Maray, no pasé las audiciones a ciegas, pero llegué hasta esa etapa que es un filtro de miles de personas, es un montón. Luego pasaron unos años, volví el año siguiente a intentar, pasé otra vez para esa etapa, pero fue pandemia, todo ese viaje. Y luego dije, bueno, voy a intentar una vez más, pasaron unos años. El año pasado... Me acuerdo, sí, sí. Dije, bueno, me levanté un día de, voy a ir a ver qué pasa. Y llegué hasta... Pasé las audiciones a ciegas, estuve en el equipo de Mau y Ricky el año pasado en La Voz Argentina, y en Batalla me dan una canción nuevamente de Dread Maray, Verte, que la verdad que salió muy lindo, lo disfruté, y cuando yo después lo vi y cómo lo recibió la gente fue muy lindo. A raíz de eso se comunica conmigo el fundador de Los Guardianes de Gregory para sumarme y hacer una combinación de un proyecto, en la cual después estuvimos mucho tiempo charlando, conociéndonos, porque también tenía que haber, ¿no?, una química entre lo que somos, ¿no?, como personas, como músicos, y la verdad que se fue dando muy lindo. La primera invitación que tengo de parte de él y de Los Guardianes de Gregory fue cantar una canción. Ellos en ese momento estaban por lanzar un álbum tributo en español de Peter Tosh, Bunny Wailer y Bob Marley. Que se llama La Santísima Trinidad, que es un álbum tributo en español a estos grandes referentes del reggae en español, de canciones tremendo que no están en ningún lado en español. Y la canción que me dieron fue Another Dance de Bunny Wailer, una versión en español, y ahí fue mi primera experiencia con ellos en grabar en su estudio que se llama Negril Music. Fue muy, muy, muy, muy linda experiencia. Lo disfruté muchísimo. Después de eso tuvimos algunas presentaciones en vivo. La primera que tuve con ellos, ya cantando con la backing band algunas canciones, fue abriendo el show de Maxi Vargas en Buenos Aires. Que Maxi Vargas es uno de los vocalistas de Gondwana también. ¿Está viviendo acá en la Argentina? No, viviendo en Chile, pero vino el año pasado para octubre, me acuerdo. Y ahora tienen un show el 5, este 5 tienen show ahora más. Sí, ahora. Yo los vi hace, 2005 a Gondwana. ¿Sí? 2005, 2006 los vi, creo. Estaba Quique Neira en aquel entonces todavía. Después cambiaron, sí. Es tremendo escuchar una banda de rock, es todo un viaje. Escuché la canción y me gustó. ¿Es composición propia? El EP, esta canción es de Feda, del productor. Dentro del EP hay canciones de Feda, hay una que comparto con él, letra, hay una mía, letra y música, y también hay otras canciones que son de otros artistas dentro de la familia, digamos, de los Guardianes. Estamos trabajando en eso. ¿Y cómo estás, Joan, hoy en día? Muy bien, la verdad que muy bien. Todo este año de aprendizaje y de escuela del reggae, de los escenarios, fue muy nutritivo. La verdad que yo venía haciendo música solo, guitarra y voz, en acústicos. Desde la experiencia de la voz fue un montón, visto estar en una producción tan grande que es la televisión, ese mundo de la televisión. ¿Te costó estar parado ahí frente a toda el...? Sí, creo que hay gente que busca esa exposición, y hay otros que por ahí están más de mi lado, que es un poco chocante, quizás. Siendo consciente que también es necesario la visibilización, lo cual favorece, ¿no?, al artista. Claro, de pronto estar frente a las cámaras, al público, y sabiendo que te está viendo mucha gente. Yo tengo algo con las cámaras, a mí me gusta la cámara, me gusta la bueno, cámara. Punto a favor entonces. Sí. Pero bueno, fue algo soñado, la verdad, un escenario increíble, como un microestadio gigante, hermoso, tremendo. Después fue adaptarme en este año, tocar con los Guardianes de Gregory, que tocan escenarios como Lucille, escenarios grandes. He visto algunos tus redes sociales, y si alguien te quiere seguir, te busca como Joan Ruiz en Joan tu Ruiz Instagram. Music. Sí. Joan Ruiz Music. Sí. Tienes también una cuenta de Spotify donde estás subiendo el single, sí. Así que a nuestros oyentes los invitamos a que puedan escucharte, que te puedan seguir. Y he visto en las historias que ibas subiendo los escenarios donde has estado, la verdad bastante, bastante impresionante, está bueno. Me gusta esa onda. Queremos que aquí en La Plata también esté Joan Ruiz y los Guardianes de Gregory. Bueno, a raíz de eso también se conecta con artistas y bandas de reggae de acá de La Plata, que son varias. Hace poco estuve de invitado también con los chicos, unos amigos míos en un principio desde que arranqué con esto, fue Palacio Iván, son de acá de La Plata. Hace poco estuve de invitado también con los chicos de Hermanos del Gueto, y también son de acá de La Plata, Gene Sabori, que es un son bandas que están presentes, están en constante movimiento acá en La Plata. Y eso está bueno. Estamos, viste, viendo alguna posibilidad de hacer algo y venir con los guardianes. Vos somos un montón, viste, en escenario. ¿Cómo es esto? Tiene su público el reggae aquí en La Plata. Sí. Y bueno, en Buenos Aires, un público bastante seguidor, digamos, Cafre, Dread Marai. Non-Palidez también. Non-Palidez, claro, son bastante cálidos, digamos. Sí, es un ambiente lindo, los conciertos de reggae. Acá en La Plata había arrancado el reggae con Resistencia Suburbana, que después, bueno, dejó de tocar, y ahora están los grupos que vos has nombrado hace ratito. Sí, la verdad que Hermanos de Gueto es una... Los conocí hace poco en persona, en este mes, y unas personas maravillosas, muy cálidas. El ambiente también, viste, estamos con La Palazzi, que en el sabor también es muy lindo. Se va generando una hermandad del reggae, de la música, una unión re linda, que vamos todos para el mismo lado. Está bueno. ¿Y qué sigues de ahora en adelante? Porque este es el primer single. Me parece que se viene el segundo adelanto. Todavía no está definido cuál de las canciones. Pero ya en noviembre sale el EP, van a ser 5 canciones que ya les había comentado, son de autorías de tanto del productor como mías y de otros artistas, y tiene esta variación de Radio Lovers. Hay alguna que es un poco más cultural, más dancehall también. ¿El único tema de Spotify es el que hemos estado escuchando? El único tema de autoría ahí con el nuevo proyecto es Nunca Te Vayas Sin Mí, de Feda Roots. Está en Spotify, tanto en el mío como Joan Ruiz, o en el de los chicos, Los Guardianes de Gregory. Los Guardianes de Gregory estuvieron este año nominados a Premios Gardel con el disco de Baiano. Mucha experiencia. ¿Y no? Bueno, tiene saliendo de trayectoria, chicos, son unos grosos. Joan, y en las canciones que compones, ¿cuál es tu inspiración? ¿Algún autor o lectura por ahí? ¿Cuál es tu referente? No sé, un objeto, una persona. Referentes del reggae tengo varios. Uno que admiro muchísimo, que vi por primera vez este año, fue a Willy Rodríguez de Cultura Profética, cuando fui a ver Cultura Profética. Impecables, a nivel sonido como banda, impresionante. Después mi referente también está Guille de los Cafres, Kike Neira de Gondwana. Pero lo que me pasa cuando compongo, quizás es... llevar al papel y al sentido lo que me está pasando, lo que vivo, lo que veo. Pero también me pasa algo que diría que es natural, que es algo que viene, que cae. No, por ahí no es algo que yo me exija y tengo que hacer una canción, ¿no? Y lo puedo hacer, sino que es algo que yo siento que viene de otro lado, y yo soy un medio para eso. Y la canción propia que está en este EP justamente se llama Millonario, y habla sobre la abundancia que uno siente cuando está con sus seres queridos, ¿no? En un principio arranqué la canción dedicándosela un poco a mi mamá. Digo, ya que tengo la oportunidad de tenerla al lado, tenerla conmigo y vivir esta experiencia, que sea parte de este nacimiento también. Y de eso habla la canción que compuse para este EP, de sentirse abundantes y agradecidos con nuestras personas queridas. Eso es lo lindo que tiene el reggae, ¿no? Tiene esas cosas. Podemos escuchar un poco más, ¿no? Nunca te vayas sin mí. Yeah. estoy soñando. No hay nada que nos separe, más vale que te prepares, porque te llevaré al fin del mundo, a navegar por los mares más profundos. Alerta en tus sentidos que esto va a comenzar y ya no va a parar. Cuando estás tan cerca, cerca mío, todo lo malo se vuelve positivo. Ya no hay desesperanza, se alinea mi balanza. Y no hay mal que por bien no venga, no hay error del que no se aprenda. Se afirma mi confianza, tu amor todo lo alcanza. Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, nunca te vayas sin mí. Nos contabas un poco de los guardianes de Gregory. Estábamos charlando aquí en el estudio. La banda son todos porteños. Estaba mandando un mensaje, Joan. Sí, sí. ¿Te están siguiendo en la cuenta de Instagram? Sí, son todos de. Algunos son de Mar del Plata y otros de Buenos Aires. Y bueno, yo soy el que va desde acá de La Plata. ¿Contemporáneos todos? No, distintas edades. Yo por ahí soy el más chico, de 30. ¿Todos músicos? Sí, todos músicos. Todos músicos profesionales, algunos docentes también. ¿De música? Sí. Sí. Bien, el tema está muy bueno. ¿Y qué estás haciendo ahora, Joan? ¿Estás estás solamente grabando o estás shows, haciendo otras cosas? Show con. En tu vida real, digamos. En mi vida real soy protesista dental. Me dedico a eso y a cantar, a hacer música. Ahora dedicado full a esto. Estos meses fue de grabación, de estar de preproducción y todo eso, y estuve viajando, porque tú vives aquí en La Plata. Sí. Los shows también que hacemos con los guardianes es en Buenos Aires, así que todo el tiempo en esa movida. Bueno, yo soy protesista dental y músico. Te ganas la vida así como protesista dental. Disfrutando de hacer música. Y bueno, sí, está bueno. Un día seguramente te vamos a ver en un escenario mucho más grande y todo el mundo pagando entradas por ver a Joan Ruiz y los guardianes de Gregory. Ahí tendremos un asiento VIP, ¿no, Eduardo? Claro, totalmente. Bien recibidos. Como me acuerdo la escena de los Simpsons es cuando Homero dice que tiene el pase para todo, que recorre todos los escenarios. Y Joan, ¿Cómo fue este proceso con la banda de Gregory en la que ahora estás incursionando? ¿Qué es lo que van a sacar este single? ¿Se van a seguir presentando? Pero después, ¿cómo es el por afuera de lo que uno ve en el escenario? Con el proyecto, digamos, ahora estamos en una etapa en que los shows que teníamos antes eran versiones de ellos en español que yo presentaba e interpretaba, y ahora están en otro proceso que ya es presentar lo propio. Ese fue otro viaje para mí, ¿no? Empezar ya a ensayar los temas propios para después sacarlos a la luz en vivo. Fue alucinante. ¿Ensayaron mucho, por ejemplo, para esta canción? Sí. Primero grabamos. Sí. Arranca con una maqueta, viste, guitarra y voz, la idea, después se va transformando en melodías, se van haciendo aportes, después eso ya pasa por manos de Feda y los guardianes, después yo ya, cuando vuelvo para cantar, ya está un poco medio armado todo. Claro, ahí te van agregando. Van haciendo su magia. Claro, ellos, totalmente. Y después yo agrego la mía, y se va terminando. Y bueno, Fede también es el productor y el que hace el mastering también. Mucha data. Mucha magia, sí, musicalmente, viste, mucha magia. El otro día justamente había visto, viste, un especie de documental sobre Amy Winehouse, sí, y la grabación, viste, de Back to Black, el último disco que grabó Amy, y ahí veía, bueno, cómo es el proceso de la grabación, el proceso de las voces, viste, cómo van, digamos, haciendo los arreglos, que a veces empieza con una improvisación, ¿no? Y después, durante el proceso, se van agregando y se van mejorando todas las cosas hasta que al final, bueno, solamente queda la voz y después se van agregando el resto de instrumentos. Es impresionante, es un trabajo impresionante. Sí, me ha pasado también en esta experiencia que yo voy ya con algo armado y Fede dice, no, claro, veamos esto acá. Totalmente, totalmente. Hay cosas, inclusive en esta canción, que improvisé y quedaron hermosos. Claro. Hay muchas cosas que nacen y se quedan en el estudio. Es un proceso creativo, sí, impresionante, para el, digamos, para el que es Lego, ¿viste? Para el que no lo sabe y lo ve por primera vez, el proceso creativo es magia pura. Es magia pura, sobre todo para a uno que le gusta la música, ¿no? Sí. Hay canciones que no salen también, que se quedan a mitad. Total. ¿Sí? Porque uno tiene su propia, tiene su autoexigencia, ¿no? De calidad y de que quiere mostrar. Entonces va pasando por filtros, algunas cosas. ¿Qué es lo que uno quiere decir? ¿Qué es lo que...? Sobre todo cuando se graba un disco, ¿no? ¿Qué materiales? Porque a veces, digamos, el artista lleva mucho material y hay que ver qué de todo el material que lleva, qué es lo que queda, digamos, finalmente plasmado en el disco. Sí. Y ahora estábamos enfocados en ya establecernos, digamos, más con lo propio, que es el objetivo. Preparando show ahora para el 9 de noviembre en San Justo, en Circus Bar, y en diciembre vamos a estar para el Club Pelagatos en Lucil, Palermo. Todavía no tengo bien la fecha, pero más o menos esas son lo último que tenemos del año. Ya cerrando el año, arrancamos el programa así, de pronto como octubre. De Circus en San Justo. En San Justo había una discoteca, no sé si todavía seguirá funcionando, muy famosa, que era Skylab. ¿Fuiste? Sí, sí. Circus. Eso tenemos acá cerquita, ¿no? ¿Cuándo? El 9 de noviembre. El 9 de noviembre. Arrancamos hoy el programa justamente charlando de que estábamos ya en octubre. Eduardo había traído la canción de Los Redondos. El disco octubre de Los Redondos. El segundo disco de Los Redondos. Fuego de Octubre. Y arrancamos así. Qué rápido se pasó el... No, qué largo se hizo septiembre. Qué largo. Sí. Y octubre va a ser un mes más largo. Vos imagínate, con toda la tradición musical que tiene acá la ciudad de La Plata, básicamente no solamente en el tema rock, sino en todos los géneros, y seguramente van a tener actuaciones acá, ¿no? Sí, a mí me encantaría, estamos viendo eso de a poco, de hacer algún evento acá en La Plata, a mí me encantaría. La verdad que es una banda que suena muy bien, de buena calidad, sonora, músicos impresionantes. Hacemos una combinación muy, muy linda, muy viajera. Es algo que me gustaría que esté acá presente en La Plata. Ya me imagino que para el próximo año vamos a estar sonando por acá. Nunca te vayas sin mí, de Joan Ruiz y Los Guardianes de Gregory. Nada que nos separe, más vale que te prepares. llevaría el fin del mundo a navegar por los mares más profundos. Alerta tus sentidos que esto va a comenzar y ya no va a parar. Cuando estás tan cerca, cerca mío, todo lo malo se vuelve positivo. Ya no hay desesperanza, se alinea mi balanza y no hay mal que por bien no venga. No hay error de que no se aprenda, se afirma mi confianza. Tu amor todo lo alcanza y no, no. Bueno, siendo las 18:25 minutos, ¿cómo se nos va pasando el programa? Pero así con invitados como Joan y con reggae de fondo, fluye. Cuando sea famoso, Joan, esperamos volverlo a tener acá en el estudio. Así es. Ahora cuando salga el segundo single, te traigo la guitarra también. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Acústico de rock y reggae. Roots, rock, reggae. Ahora, viste, hoy al mediodía cuando le mandábamos a Jaime, que es nuestro operador, viste, le mandábamos el tema para que lo vea la posibilidad de bajarlo. Yo le mandaba mensajito a Juan y le decía, Juan, mejor, ¿por qué no cante en vivo? Y me decía que ya había salido, viste, y no era fundamental, digamos, por lo menos tener una guitarra, y no teníamos esa posibilidad, porque entonces, bueno, definimos pasar el tema como cortina de la entrevista, pero seguramente habrá una próxima oportunidad y traerás un tema tuyo como para tocarlo acá en vivo en el estudio. Sí, sí, totalmente, traigo la guitarra y hacemos ahí, amenizamos con mucha musiquita en vivo. Total. Bueno, entonces Joan, nada, felicitaciones. Y gracias por el espacio. Y lógicamente, nunca te vayas sin mí a seguir escuchándola. Yo lo puse de Spotify, en la, viste que te puedes crear un álbum así, una con playlist. Una playlist. Bueno, ahí está también. Buenísimo, está. Gracias. Un gusto haberte tenido, Joan. Muchas gracias de corazón por el espacio y por la oportunidad de darme. Es muy, muy muy importante esta bendición de que puedan difundir lo que estoy haciendo. Gracias de verdad. Sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de Arrabá. No quiero que te vaya, no quiero que te aleje, cada día más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vaya cada día más y más. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. There are unsmiling faces in fetters and chains on a wheel in perpetual motion. And answer all names with no show of an outward emotion. And they think it will make their lives easier. Seguimos en Prohibido Cumbia con la cortina de Alan Parsons, La suerte de una buena carta. Anunciamos una actividad para el día sábado. Una actividad cultural. Aragüi. ¿Por qué Aragüi? Aragüi significa poesía y significa comunidad, en quechua, sí, el idioma de los incas. Un festival cultural peruano, comida, danzas, bebidas, música, mucha música, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Los esperamos. Comidas a precios populares. Y bebidas también, comida peruana, toda comida peruana. Es importante eso de los precios populares ahora con este escenario económico. Mucha birra y mucha música. ¿Qué tipo de música vamos a poner? Música peruana, un poco de cumbia, un poco de chicha, un poco de rock. No le vamos a escatimar un poco de nada. Música criolla, un vals por ahí. Rock. Rock. Bien, recordemos. Y comida entonces, también. Comida va a haber el clásico arroz con pollo. Ahí para los que. De buen diente. Con su huancaína. Un ají de gallina. Causa de atún. Opción vegana también hay. Así que. Aragüi. Este sábado. A las 7 de la noche. Y de postre mazamorra morada, ¿no? De postre mazamorra morada. Con arroz con leche, el clásico, ¿no? El clásico. En bolsita vendían en mi ciudad, me acuerdo. El arroz con leche y la mazamorra en bolsita para llevar. Entonces no se olvide, este sábado la previa es en el Olga Vázquez. Los esperamos a las 19 con la mejor gastronomía peruana, música en vivo y muestras culturales. Centro Cultural Olga Vázquez, calle 60-772, entre 10 y 11. Que tenía que buscarlo, no ¿No lo ubicaste? No, traje el libro, a ver si nos está escuchando. El libro El vestido de blanco, que se sacó, se rifó hace dos semanas ya. Vestido de el blanco. Vestido de blanco se sorteó hace dos semanas, sí, el libro de Nathalie Leger, y el ganador, bueno, nos está pasando lo mismo que nos pasó con el que ganó el libro Las Malas, de Camila Sosa Villada, que al final pudimos entregárselo a una amiga que residía aquí en La Plata, porque recordamos el ganador residía en San Fernando, ¿no? Así es. Sí, la que había ganado es Pini es Chaposnik. Pini Chaposnik. Sí. Entonces le hacemos recordar a Pini Chaposnik que puede pasar los martes de 15 a 17 a 19, perdón, a retirar el libro de Nathalie Leger. Tiene dos horas de delay, chino. Sí. A propósito de los spots publicitarios de los candidatos en campaña, primero, diría que son muy pobres en creatividad. Segundo, que están saturados de demagogia barata. Tercero, dicen medias verdades o verdades a medias. Por ejemplo, el de Sergio Massa, cuando habla de chorros y narcos, diciendo que fue el primero que salió a perseguirlos. Ahí cabría una aclaración, digo. Una cosa es perseguir a los que venden al menudeo, o sea, los soldaditos en los territorios donde se comercializa ilegalmente la droga. Otra muy distinta es perseguir a los que invierten y lavan el dinero del comercio ilegal, construyendo suntuosos barrios privados. El que quiere oír, que oiga. No me gustó ninguno, no me gusta ninguno de los spots de ninguno de los candidatos que disputarán el 22 de octubre la presidencia en Argentina. Sí, comparto. Creo que por ahí, en orden de no me gustó, creo que para mí el que menos me gustó es el de Patricia Bullrich. Sí, totalmente. ¿No? Todos, como digo, viste, verdades a medias. El de Patricia Bullrich también tiene sus verdades a medias. Una de las cosas que trascendió, por ejemplo, en el debate respecto a lo de Maldonado, a la muerte de Santiago Maldonado, Patricia Bullrich dijo una cosa que no es cierta: los gendarmes no están, digamos, no han sido declarados inocentes, siguen estando imputados. Como para hacerle recordar a Bullrich que el caso todavía de la muerte de Santiago Maldonado. Ella no sostiene la tesis de que se ahogó, ¿no? Sí, siempre lo dice. Totalmente. De casa y te he visto muy feliz. Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada si no hay nada que decir. La verdad no es necesaria si se trata de vivir. Miénteme, porque solo así me harás saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos digan la verdad. Miénteme. Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo. Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor. La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos. Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Miénteme, porque solo así me harás saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos dicen la verdad. Miénteme. alegría saber que aún nos podemos entender. Radio Nauta, la certeza de una piedra en el aire. Sucedido con Insaurralde, los nombramientos de Silvina Batakis con sueldo millonario, a propósito la hicieron renunciar a la que había nombrado por con salario de 9 milloncitos, ¿no? Sí, renunció. Ahí fue el corte. El cable a tierra. Le sumamos las tarjetas de chocolate. Muchos otros hechos similares que todavía no son divulgados mediáticamente. La pregunta es, ¿todavía quedan analistas que no entienden por qué surge el fenómeno Milei? No. Eso es impresionante, ¿no? Todavía, como decía una nota en un diario del domingo, Alea y Acta es, las cartas no están echadas, ¿por qué? Faltan todavía 3 semanas para el 22, ¿no? Para ir a las urnas. Mientras tanto, y aparte de todo lo que hemos charlado, ¿no? Sergio Tomás, la mezcolanza económica, el apoyo de los sindicatos, no fue de la masividad que esperaba. Pero, digamos, una movilización importante de los sindicatos y las organizaciones oficialistas en la semana, ¿no? Una foto que muchos esperaban y que no estuvo fue la de Milei y Luis Barrio Nuevo, ¿no? Luis Barrio Nuevo le organizó un acto, pero no estuvo presente para la foto. Con la experiencia que tiene Barrio Nuevo tendría que darle unas cuantas clases a Insaurralde sobre experiencia política y viveza, sobre todo. Es uno de los dirigentes que está más tiempo en su cargo, ¿no? Que al frente del gremio. En 1979, que asumió como interventor en el sindicato gastronómico. Si vos sacás la cuenta, año 79 era gobierno militar, ¿no? Desde ahí se quedó. El último año tuvo, confrontación con Dante Camaño, del otro sector de los gastronómicos. Perdió la elección, hizo un amparo judicial para anular las elecciones que había perdido y todavía eso está, en veremos, ¿no? Por el momento se queda con el sillón hasta ahora, ¿no? Otra maniobra política que podemos comentar y que salieron a la palestra fue el tema de la jueza Figueroa, Ana Figueroa, que cumplió 75 años el 9 de agosto, artículo 99, inciso 5 de la Constitución. Por la edad, la jueza tendría que quedar por fuera del cargo, ¿no? Cumplió 75 años, la Constitución dice que a los 75 años tiene que dejar el cargo. Ah, tiene que dejar el cargo. Siempre y cuando, y ahí el pero, no hay acuerdo de el Senado en contraposición. O sea, que el Senado puede definir que la jueza puede continuar en funciones. Eso es lo que intentó, hacer el oficialismo. Y ahí, en una sesión bastante controvertida y que nos muestra, los acuerdos y los desacuerdos que hay entre las distintas facciones que están en el Senado, el empate de 35 a 35 y la definición porque la jueza siga manteniéndose en el cargo fue toda una opereta, ¿no? Recordemos, hubo una senadora, Lucila Krexel, de Juntos por el Cambio, que no regresó de Alemania como para estar presente, en las votaciones. Krexel, a pesar de que inclusive Patricia Bullrich la intimó a que estuviera presente, dijo que ella no estaba enterada de que en esa sesión se iba a tocar el pliego de Figueroa. Cosa que es falsa, porque vos sabés que cuando se hacen sesiones están todos los temas que se van a someter, que se van a tratar y se van a someter a votación en las sesiones, ¿no? Y previamente consensuado también. Entonces estaba previamente consensuado. Krexel no estuvo presente. La otra acción fue la de Magdalena Solari, senadora por Misiones, que dio el quórum, pero no estuvo en la votación, justamente para hacer que el resultado sea el empate de 35 a 35 y tenga que desempatar la que tenía doble voto, ¿no? Todo parece indicar que siguió las instrucciones de Carlos Rovira, su jefe, que no es kirchnerista, pero es de Unión por la Patria. ¿Será restituida Ana María Figueroa? ¿O deberá dejar la Cámara de Casación? Veremos, ¿no? En todo caso, hay antecedentes, antecedentes a favor y antecedentes en contra. Elena Highton de Nolasco renunció al cargo una vez cumplida la edad que tenía que dejar, y sin embargo tenemos el antecedente de Carlos Fay, que estuvo hasta los 95 años como juez de la Corte Suprema y tuvo el acuerdo del Senado para seguir con sus actividades en la corte. La otra curiosidad es, vi fotos de Carlos Saúl, al que... Has estado nostálgico. Ahora todos le encuentran, digamos, similitudes con el candidato Milei, ¿no? Que la peluca, que las patillas, que algunas actitudes, digamos, de cierta rebeldía política. Lógicamente Milei no tiene, pero ni el 10% de la capacidad política, de la viveza política que tenía Menem. Pero todavía, en todo caso, no lo sabemos. El gatito mimoso, le dijo, ¿no?, Bregman. El gatito mimoso. No es un todavía león, no sabemos, digamos, mimoso, si tiene algunas virtudes, aparte de hacerse, digamos, el rebelde y andar con la motosierra apagada, ¿no? No, lo que vi son fotos de una serie que están haciendo de Menem. Una caracterización impresionante en lo visual, por lo menos, veremos en la actuación de Leonardo Sbaraglia. Las fotos que he visto en realidad son muy parecidas al Menem de los 89, 90, ¿no? Al que fue presidente. ¿Desde ahí arranca la serie? Claro, seguramente arranca desde que el caudillo riojano disputó la presidencia de la República. Menem estuvo y en esa época nadie daba dos pesos por Menem, y sin embargo llegó a ser presidente y en el segundo mandato votado por casi el 50% de los argentinos, gracias a la convertibilidad del 1-1, ¿no? Nadie, digamos, en esos momentos nadie criticó sus actitudes egocéntricas, ni mucho menos ciertas conductas que se parecían mucho a las de el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, el renunciado jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. El desfile de las modelos en la Casa Rosada, yo creo que en esa época fue champán y la muchísimo pizza, ¿no?, más obsceno que las actitudes de Insaurralde en Marbella con Clerici. We'll be right back. hemos terminado, estamos terminando el programa de hoy. Es el programa número 22 del año 2023. Le hacemos recordar la actividad del sábado en el Olga Vázquez a partir de las 19 horas. Arawi, Festival Cultural Peruano, donde va a haber venta de comida, bebida y presentación de artistas, solistas y danzas. Y como dice la canción que estaba sonando, Nada Personal de Soda Stereo, en los comentarios que hacemos, los comentarios políticos, no hay nada personal contra ninguno de los candidatos. Tal cual. Que tengan una buena semana. Hoy hizo un día primaveral, que sigan siendo los días de la primavera, estación del amor. Nos vemos, Jaime. Hasta el próximo martes. Chau. Esto me pasó y quizás nunca lo sepas. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que camino si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que camino si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.